Estos son los originales con el patrocinio de Menudo. Yo recuerdo Menudo, yo era un pequeño, yo era un infante y veía a Ricky Mantle con su coleguita. ¿Cómo se llama el coleguita? El que cantó con Santana, el coleguita. ¿Quién? Robbie Draco y el combo. Bueno, pero eso eran ídolos. Menudo, súbete a mi moto. Bueno, buenas tardes, muchachos. ¿Cómo están? Patrocinio de Amazon, de una gran serie que comienza y es una belleza de serie porque es la historia del grupo juvenil más importante de América Latina. Buen éxito. Saludos a mis amigos de Somos, la familia Villanueva, muy amigos míos, que fueron los productores de esta serie. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Dime, ¿cómo vas? Hombre, imagínese la noticia que tengo. ¿Qué pasó? Que DirecTV me permite, por un sistema especial, y no lo voy a explicar, sí, ver el partido donde estoy de Venezuela-Colombia. No. Lo voy a dejar de fondo, pero yo creo que es uno de los partidos más difíciles que enfrenta Colombia porque la Vinotinto es un problema enorme, Nico. Lindo momento ese, ¿oyó? Dígame, por favor, ¿quién es el gran juglar? Claro, pero de fondo, ¿no? Como usted que... pues yo le recomiendo a usted que se retire el programa a las 6:30, porque yo no me imagino cómo va a ser. Hombre, muchas gracias, pero mientras, agradezco tanto. No, pero es que yo me imagino los nervios con James, con Mina. No. Yo me imagino que Ospina no va, ¿no? No sabía. No, está entre Vargas y Montero, seguramente, porque es que Ospina no lo dejaron viajar porque Napoli entró en cuarentena. Queiroz, que usted lo adora, todo, y yo lo dejo de fondo, pero sí le pido el favor. ¿El qué? ¿Se va a dedicar al programa de una vez? Dígame, yo no quiero participar más. Tranquilo. No se le paga el salario hoy y me encargo de ello. Cálmese. No, es que yo me imagino esa vaina, ¿no? Cálmese. A las 6:30 vas a ver el problemita. Entonces salgamos de todo rapidito, porque es que este tipo se nos vuelve una... Pero cálmese. No, y con su compañera de deportes, con María Juliana, pues... Me imagino los análisis privados que hacen con Casali. ¿Quién va a transmitir el partido hoy, hermano? El partido van a ser informes especiales desde la básica en RCN. Ah, es que no lo pueden transmitir. Perdón, me acabo de acordar de esto que acabo de leer y me parece... No. Yo paso. Bueno, ¿está bien o no? Dele, pase. Paso, pero hermano, lo que es, ¿no? Dele, pase. Blanco es, gallina lo pone y frito se come. Ah, sí, lo leí hoy. Pues aquí eso no se va a poder ver. Bueno, pero bueno, usted tiene la señal ahí para hablar cosas, ¿no? ¿Sí o no? Sí, claro, toca, pero pues... No es suya, pero es la señal, ¿no? Yo por lo menos estoy en DirecTV. También. Bueno, mío. Bueno, el partido Colombia-Venezuela 6:30... a las 3 de la mañana, hora de España, la final, partido número 5 de la NBA, donde van ganando los Lakers 3-1. Hoy pueden consagrarse campeones. Sí. Me gustaría un partidito más, porque es que ha sido muy, muy sufrido todo. Estoy viendo La Voz España con Laura Pausini, cada día está más fea. Alejandro Sanz, que está cada día más churro y más querido. Y hay dos manes que no tengo ni idea quiénes son: Furreco, Furriki o Furraque. Farruco. Antonio, no sé qué. ¿Este? Bueno, Farruco. Sí. O Antonio Fabre, o no sé qué. Sí. Y está otro tipo que básicamente puede ser el hermano mayor de Orlando Rivera, no sé quién es. No tengo ni idea. Listo. Bueno, hoy ya le confirmó a Camilo Vargas porque ya salió la formación de la selección. Va Camilo Vargas. Perfecto. Bueno, ya la leemos ahorita. ¿Tenemos DirecTV hoy o no, Jonathan? ¿Ah? Bueno, es un error no tener DirecTV hoy. Bueno. El tema del día, Nicolás. Claro. ¿Qué acto no sexual te genera placer? ¿Qué acto no sexual te genera placer? El mío es muy fácil, oír música. Por ejemplo. No, el mío es dormir bien. O sea, para mí eso es una cosa impresionante. Dormir bien es muy bueno, de acuerdo. El segundo es rascarme cuando un zancudo me pica. Eso es lo más increíble que he estado en mi situación. El tercero es comer y el cuarto es beber. No conozco más. ¿Hay más? No, pues puede haber varios. Mira que el sexo está de séptimo, ¿no? No, por ejemplo, leer. No, para mí, oír música, ver buen cine y leer. Uy, leer es una delicia. A mí me encanta. Es una necesidad leer. Pero es una delicia también. No, a mí no me gusta tanto. Y hacer ejercicio es una necesidad, pero no me gusta mucho, ¿sabes? Hacer ejercicio. Mis cuatro actividades importantes son dormir, rascarme una roncha cuando me pica algo. Sí. Beber y comer. No, no conozco más placeres. Sí. Y el sexo también muy agradable. Creo yo, eso es todo, amigo. Bueno, hoy hace 80 años nació John Lennon. Digamos que por alguna razón tengo un gran afecto por él. De hecho, estuve trabajando en la búsqueda de un libro que me leí completo para Caracol Estéreo, que se llamó Las vidas de John Lennon, que escribió Kitty Kelly, la misma que escribió My Way de Frank Sinatra, biografías no autorizadas, donde ella contó un poco de cosas. Lo busqué para que Emilio fortaleciera un poquito los argumentos, pero pienso personalmente que dentro de la cultura de los Beatles, sin ser el mejor músico, porque le costaba mucho trabajo hacer las canciones, siendo muy superior en términos de producción y creación, Paul McCartney fue el tipo más, más inteligente de todos ellos. Y hace 40 años un señor le pidió que le firmara el libro Double Fantasy, el disco doble, sí. y se lo firmó por la mañana y se sentó en el parque. El tipo volvió por la noche y lo mató. Sí. Así de simple. Y de hecho, ¿sabes a quién más tenía planeado matar? Tenía planeado matar al día siguiente a David Bowie, que en esa época estaba apareciendo en Broadway en la obra The Elephant Man. Bueno, entonces tenía una lista. Yo pienso que ya cumplió 40 años en la cárcel. Ya pido que lo liberen, pero pues yo creo que va a ser el tipo, lo dejan de por vida por el efecto de Lennon. Lennon tuvo canciones muy lindas con los Beatles y tuvo una carrera muy, muy interesante como solista. Hay muchas canciones que tengo en mi mente de él como solista. Y sí le tuve mucho afecto y me leí toda la historia de John completa, comenzando con su madre, su amor por ella. Después su primer hijo, Cynthia Lennon. Después la aparición de John Lennon. Pero le pedí un favor, Emilio. Yo no quisiera hoy hablar de la separación de los Beatles. O sea, me parece que es una falta de respeto con John Lennon. Porque finalmente él ni se dio cuenta. El tipo era un tipo... Ni quiero hablar de las fotos en Ámsterdam con esa señora. Yo quiero hablar de John Lennon como músico hoy. Y quiero dedicarle todo el programa a John Lennon. Sí. Creo que es el único aniversario que quisiera tener hoy. Porque me conecté mucho con él con muchísimas canciones, para muchos buenas, para otros malas. Pero escogí como todo el repertorio de lo más comercial y canciones que fueron también número uno muy raras. Pero yo creo que él fue un tipo... bastante revolucionario siempre. No me gustaron nunca sus gafas, pero me parecía un tipo agradable. Y hoy precisamente vi una imagen de él, que él siempre pasaba por Central Park y él saludaba a todo el mundo. Él no era un tipo bacán. Harto. Sí, no era un bacán. Y le firmaba a todo el mundo las vainas y lo saludaban y le decían John y él saludaba. Y entró Mark. Y lo más triste es que lo mató con un arma de juguete. Es que calibre 22 tuvo que meterle dos tiros en la frente para poderlo matar bien. Porque es que calibre 22 es como un fulminante, ¿no? Bueno, lo más triste Dakota, es que lo mató, punto. El edificio es el Dakota, al lado de Strawberry Fields. Claro, y ahí hay una parte en Central Park donde él inspiró una canción que se llama Strawberry Fields. A eso le pusieron Strawberry Fields por la canción que hizo Lennon con los Beatles, que por supuesto hace parte del repertorio. No lo voy a tratar como drogadicto, como LSD, ¿no? Yo tengo un concepto del tipo cero prolífico con respecto a Paul McCartney. Yo creo que Paul McCartney es una figura demasiado importante en los Beatles y le costaba muy poco trabajo escribir cosas tan lindas. A John le costó trabajo, como a Harrison le costó trabajo escribir lo que escribió, o sea... Como a Ringo le costó trabajo... No, ese es un petardo. No, ese es un petardo. Pero si usted está de acuerdo, Nico, que a John, pues, no sé, eran tipos muy dispersos y le costaba trabajo hacer una canción. Sí, digamos. Pues, o sea, de hecho, Paul McCartney, prolífico en ese sentido. No, y además Paul McCartney fue un monstruo. O sea, yo creo que el 90% de las canciones firmadas por Paul y por John, todas fueron de McCartney. De acuerdo. Entonces hay que buscar cuáles fueron de John. Y son pocas, pero son muy lindas. Y algunas no serán apetecidas por la gente, o les pueden parecer un bodrio. Pero escogimos 12 canciones y dos canciones de la misma versión de una canción que hizo con la banda después de solista. Es que el de solista tuvo unas canciones bellísimas. Buenísimas. Bellísimas como solista. McCartney, pues, superiorísimo con su grupo Wings. Hizo hasta para vender. Hizo 9 álbums, se hizo más rico, tenía una mujer talentosa, pero es que yo no andaba solo por el mundo. No voy a poner Instant Karma ni Give Peace a Chance porque me puede producir un poquito de náuseas. No, y tengo un arepazo hoy. Ah. Bueno. Vamos a comenzar con la primera canción de John Lennon. Gracias, Master. Te quiero muchísimo desde siempre. Y seguramente estás tranquilo. Tu mujer no me cae muy mal, pero no voy a hablar de ella ni un segundo en este programa. No merece mi publicidad. Muchas gracias. Comenzamos con... Pues a ver, empecemos de hecho con el álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de los Beatles, que John con los años le cogió odio a ese disco. Dijo, fue una gran idea de Paul, porque de hecho el concepto del disco se lo inventó Paul McCartney, pero después hicimos el White Album, que musicalmente me pareció superior. Y dice, y yo con los años le cogí como tedio a ese disco porque realmente fue todo Paul, salvo un par de canciones que yo hice. Y esta fue una, que es yo creo que la más importante que le hizo para ese disco, Losing the Sky with Diamonds. De hecho, él dice que eso no tenía nada que ver con LSD. Él dijo que realmente todo fue inspirado por un dibujo que le entregó su hijo Sean Lennon. Y después fue que él se dio cuenta de la coincidencia. Incluso en una entrevista dijo a modo de chiste, dijo, cuando me di cuenta de lo que decían esas iniciales, después me puse a mirar el disco y los títulos de las demás canciones a ver si las demás decían algo, pero obviamente no decían nada. Y bueno, vamos entonces con esto que dice así, del álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, los Beatles con Lucy in the Sky with Diamonds. Hay acumuladores compulsivos, y este es el caso de un hombre que quiso además vislumbrar un futuro sin problemas, ya cuando envejeciera, pero cuando usted se pone a planear cosas no siempre salen bien. Raman Shukla, su nombre. Él vivía en Nottingham, en Inglaterra, y él, además, mientras trabajaba y tal, pasó 20 años recogiendo objetos curiosos. En total, recogió 60.000 objetos que invadieron su casa, un apartamento, 2 garajes y 24 cubetas de basura. El tipo era un obsesionado por la acumulación y sentía que si obtenía elementos que tuvieran algún tipo de rareza o algo, posteriormente los iba a vender y pues iba a tener la plata pues suficiente como para no estar con inconvenientes en la vejez. El hombre se hizo a libros, a diarios, a una cantidad de cosas. Bueno, él estaba en esas y ya no tenía cabida más en su casa los objetos que había guardado. Se tuvo que ir a vivir a una pensión. Y él estaba muy tranquilo y ¡pum!, le dio un ataque al corazón y se murió. Todas las cosas quedaron acumuladas en los lugares que les dijo. Y el hermano, cuando estaba recogiendo y mirando a ver qué había dejado su hermano, pensó, vamos a botar todos estos chécheres que tiene mi hermano que no servían para nada. Pero el tipo le dio por llamar a una casa de subastas a ver si alguna cosita de las que su hermano había acumulado en vida podía servir de algo. Pues bien, han encontrado objetos que pueden cotizarse hasta en 5 millones de dólares de lo que ha guardado el señor. De verdad. Increíble. De buenas, porque mira. Pero fíjate, el tipo aprovechar otros. Claro, toda la vida. Pero vivía en una pensión y tenía cosas de 5 millones de dólares guardadas. Imagínate, el tipo, porque ya los psicólogos llaman a ese trastorno de acumulación de cosas el síndrome de Diógenes. Y el tipo dijo, yo con esto me voy a asegurar una buena jubilación. Y se murió. Bueno, encontraron así, entre otras cosas, cómics únicos, edición única extrañísima de Batman y Superman, recuerdos de los Beatles, coleccionables de fútbol, absolutamente unos incunables todos. Encontraron incluso unos diarios de John F. Kennedy. Imagínense el tipo, la obsesión que tendría. Sí. Imagínense. ¿De dónde sacaba tanta cosa? Nada, el tipo. Esa es la otra, pues, ¿de dónde se la sacaba? Cambalachando. Ese mundo, ese mundo es del. Me encanta esa palabra, el cambalache. Ese mundo es el mundo del cambalache. Ahí tú te metes y dices, mire, yo le doy este libro, pero usted me da esto. Bueno, el hombre estaba en esas. La gente de la agencia de subastas estaba enloquecida cuando vio todos los objetos que había acumulado este señor, más de 60,000, y hay incunables, pues, ¿qué? Tremendos. Bueno, pues su familia. Pero vivía bien, Nico. No, o sea, era un tipo que, imagínate lo que significa ese trastorno, que el tipo ocupó una casa completa. Imagínate una casa en Nottingham, en Inglaterra. Una casa completa de vainas, un apartamento, dos garajes y 24 canecas de basura. ¿Tú te puedes imaginar la cantidad de cosas que el tipo tenía? Como no, ya no tenía lugar para vivir en su casa. Se fue a una pensión. Imagínate, todo al revés, ¿no? Porque uno dice, bueno, yo ya tengo aquí unos suficientes objetos con los, claro, que puedo vender. No, el tipo seguía acumulando y decía, no, me falta, necesito acumular más, se murió. Y cuando el hermano fue a revisar toda esa cantidad de chécheres, pues resulta que eran chécheres de un valor incalculable. El tipo casi los bota, el hermano, pensando todo esto es basura, casi los bota y hay cosas de hasta 5 millones de dólares. Que imagínense, 60,000 objetos. Es una locura. Cassettes de los Beatles, discos. No tendrá algo así como bien valioso por ahí guardado. Eso lo sabremos, claro, cuando llegue un hermano nuestro y. No, pero ¿cómo así? Y se lleve las cosas. Hola, María Juliana, no sabía que estabas al aire, no te paré, no te oí, hombre. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Bien, ¿tú cómo estás? Mira, bueno, yo me voy a dedicar un poquito hoy, de verdad, al tema de Lennon. Hoy me pasó una cosa demasiado linda. Yo estaba hablando con mi pareja y le dije, óyeme, es que ese tipo para mí era un berraco. Empecé a hablar con las pelotudeces que me acuerdo de él, porque me leí dos biografías del tipo. En Caracol Estéreo hice un especial de 10 horas totalmente engolado. Les habla Jaime Sánchez Cristo, de la Asociación de John Lennon. Toda la vaina, pero espectacular. Y en esa época era muy difícil conocer toda esa cosa. Estoy hablando en Colombia de 1981, 82. No tenemos acceso a absolutamente nada. No había internet, no había nada, no estaban los discos. Pero habían promotores en Colombia que traían los trabajos del hombre. Entonces, estaba yo comiendo hoy en un restaurantico ahí, que quiero mucho, a un hombre, a un muchacho que se llama Gerardo Cruz, que además es un chef impresionante. El tipo lo pueden encontrar en una vaina que se llama Sushi 99. Pueden buscar eso, la calle es Hermosilla. Y el tipo es un muy fuerte con el tema de eso. Hemos compartido mucho tiempo juntos ese tema desde hace muchos años. Y me oyó hablar de John Lennon. Y me dijo, oiga, qué pena meterme en su charla, ¿no? ¿Pero qué? Me dijo, no, es que ese es mi ídolo, John Lennon. Entonces le dije, uy, hermano, es que me falta una canción de John Lennon. Dime varias, porque es que yo no me acuerdo. Eran, primero yo pensaba hacer 6. Sí. Después, hablando con Emilio, le dije, no, ¿cuál es 6? Hagamos 12. Completo. ¿Para qué vamos a meter un poco de pelotudeces ahí? Óigame, y entonces el tipo me dice, dígame una que a mí me guste. Y me empezó a mandar esas cosas que no me gustan. Y me dijo, oiga, ¿pero sabe cuál es buena? Come Together. Y yo le dije, uf, canción sota. ¿Y tú por qué sabes de esa vaina? Me dijo, es que yo sé mucho de John Lennon, me dice el man. Y hay alguna historia de Come Together que no me acuerdo. Come Together. Yo conocí Come Together. Me la contó él, pero se me olvidó la historia que me contó él de Come Together. Yo les puedo contar por qué conocí Come Together. Yo la conocí porque primero que todo descubrí a Michael Jackson y él hizo un cover de esa canción que para muchos puristas fue atrevido que él se metiera con los Beatles. Bueno, pero es que compró el catálogo, era el dueño de los derechos. Y luego recuerdo que fue el señor Jaime Sánchez que me dijo, ¿a ti te gusta esa? Oye la original por los Beatles. Yo en esa época iba a colegio inglés y ahí le enseñaron... Uy, pero qué elegancia, ¿el English? No, ¿el English, mijo? El anglo. Ahí le enseñaban te faltó calle, Nico. De acuerdo. Pero bueno, te faltó calle, muy elegantón. Sí, poca yeca, Ahí le enseñaron a uno a venerar a los Beatles. O sea, héroes nacionales, acuerdo, oye, la reina de los Beatles. Dime que era el tema de Come Together, es que no me acuerdo. No, pero el tipo me echó un cuentazo maravilloso de Come Together. ¿Una campaña? Pero yo no me acuerdo. Porque yo, pues acá estoy buscando y encuentro algo de que un señor Tiene un cuento. Le pidió la canción. Le pidió que le escribiera. Exactamente, para esa es la historia. Timothy Leary fue de los grandes. Esa es la historia. Experimentaban con el LSD. Sí, fue en ese sentido uno de los grandes gurús del hipismo. Sí, exacto. Eso, fue el himno del hipismo. Hombre, y yo, es que yo no dejo de querer a John, porque me caía muy bien. Entonces, pues yo creo que mi aporte en este programa con Emilio será hacer unas rememoranzas de John que no tengan que ver ni con la mujer, ni con la separación de los Beatles, porque me parece a no lugar, ni con drogas. Yo me he vuelto ya purista. Ni groserías, ni drogas, ni nada. Nada. O sea, vamos a hacer un programa sano, al estilo del Chavo del Ocho, pero un poquito más burdo, menos Nico, verde, ¿sí no? Un poquito menos sí, verde. No, es que era muy verde. Menos verde. Entonces, más burdo. Pues hombre, le quiero agradecer a Gerardo Cruz porque se sentó y no se callaba. Yo le decía, pero hazme la comida. No, es que estoy muy emocionado. Es que usted me acaba de nombrar a mi ídolo y se bota. Usted no se imagina todas las historias que me botó. Le dije, pero es que a mí me gusta Woman. Es del mismo disco de Double Fantasy. No. Es de ese disco. Ese sí. Es anterior. Y este es de Abbey Road, ¿no? The Other Side of Abbey Road, el Come Together. Abbey Road, sí. Sí, The Other Side is de George Benson. Y él me dijo, y hay otra canción muy buena que es Something, que la escribió Sinatra, que la cantó Sinatra, de George Harrison. Sí. Y ahí me di cuenta que a ellos les costaba mucho trabajo escribir canciones, mientras que el otro señor, el muchacho multimillonario, billonario, Paul McCartney, o sea, se levantaba y no, en el baño cantaba Yesterday, and I love her. Blackbird y mucha vaina que hizo. Bueno, entonces, sin más preámbulos, sino un abrazo muy grande a Gerardo, a su familia, que son adorados, un chef de primera línea colombianísimo, con mucho éxito, pues la canción Come Together de John Lennon, escrita por John Lennon. Aquí les va. Bueno, yo resumo el tema de mis holgazanes, el que tenga más holgazanes que me avise. A ver, no. Algún día el príncipe William Guillermo heredará el trono de Inglaterra. Ese es un vago. Empezamos mal, ¿no? No, pero es que no. Empezamos con la figura. ¿De qué se trata la sección? A ver. Pero es que se están pasando una niña en la voz demasiado bella, ¿hola? ¿Eso qué es? Eso es una aparición fulgurante. No, espere, Alejandro Sanz está que se voltea. Espere. No, pero ¿cómo así? No, sí. La voz, gente de espaldas, ¿no? Claro, claro. Pero linda la vieja. Pero ponnos a escuchar. A ver, Alejo. No, yo no voy a poner nada, es que eso es personal mío. A ver, Alejito, voltea el puesto, bueno, mientras tanto. Pues el tipo dice, bueno, mi papá no me va a hacer esta vaina. Mi papá va a recibir esto a los 75 años porque esta cucha nunca se va a morir. Sí. Es una vieja loca y amargada. Y mi papá ha decidido pues darme la vaina cuando el tipo tenga 104 y yo a los 70 años, qué jartera, ¿sí o no? Sí. El tipo se le ocurrió una vaina que es llamar a Sir David Attenborough y decirle, hagamos un premio sobre la gente que cuida la Tierra. Y organizaron 65 millones de dólares para entregar en 10 años a la gente que más protege el planeta. ¿Hay un vago mayor que ese señor? No, de verdad. ¿Guillermo de Inglaterra? Que se ponga serio, ¿ah? Man. Que se ponga serio. Que te ponga a hacer algo. No, no tiende una cama. Ah, no sé, yo no creería. Qué linda ella, hola. No sé, ¿cuántos se le voltearon? Se le volteó el gordo. No, divino. Bonita, bonita. Bueno, listo. Holgazanes. ¿Alguien tiene holgazanes? Porque es que no creo que tengan holgazanes. Son muy difíciles. No, los holgazanes tienen que ser la realeza. No me van a poner un holgazán que un señor en la Caracas. Esta sección. Sí, es que un señor en la Caracas se acostó a dormir. Ese es un ídolo. ¿Tienen realeza? ¿Sabes? No, yo no tengo realeza, pero ¿sabes a qué calificaban de holgazán cuando era joven, en su época de colegio, de escuela? A John Lennon. Imagínate que hace 2 semanas de subasta en la casa Sotheby un informe escolar donde habían 22 anotaciones, 22 detenciones escolares a John Lennon. De hecho, cuentan, pues cuando sacaron esta subasta, cuando tenía 14 años, los profesores lo consideraban idiota, que era rebelde, dejaba los libros en casa y mostraba continuamente un mal comportamiento. A mí no me parece holgazán John Lennon, pero sí, debe ser. No, obvio, no, claramente no, pero te estoy diciendo que cuando era pequeño, sus profesores lo consideraban holgazán. Amor, es que tú me pegas unas atacadas, tranquilo. ¿Pero por qué crees que te ataco? No, tranquilo, porque es que sí, es como una reacción, ¿no? Tranquila. Mi no haciendo más historia, ¿John Lennon o sus profesores? Dime. Seamos honestos, a los profesores del señor John Lennon, pues, les pregunto, ¿quién fue más histórico? Por favor, obvio, eso no hay ni que decirlo, es evidente, pero está chévere la anécdota. Bueno, vamos a la siguiente canción, qué mujer tan linda, bro. Y Alejandro la radiografía, le metió un escáner de arriba para abajo, el tipo serio, los demás todos se reían. Alejandro la miraba desde el silencio. Se acaba de separar, está juguetón, ¿no? Bueno. Uy, eso le pagó a la señora $1,000,000 por todo. ¿Ja? Bien. Ídolo de ídolos. Listo. ¿Su opinión, Nicolás? Me parece impecable. ¿Tu opinión, María Juliana? Buenísimo. ¿Tu opinión, Laura Natalia? ¿Laura Catalina? Alejandro es fantástico. ¿Pero el milloncito no te parece un poquito tacaño? ¿Será que sí, tiene no, dos? Pero es que además él ya estaba con novia desde hace algún tiempo, ¿no? No, no. Ya tiene novia, ya no está solito. Yo no creo. Sí, sí, sí, sí. Yo no creo, eso es un hinchismo. Sí, bueno. No, tiene novia. Continuemos con la carrera de Mr. John Lennon. Solo cosas lindas de él. Sí, que vamos esta a canción. Antes del repaso número uno, que es Violento. Esta canción es el último disco que él publicó en vida, que fue un disco que hizo con Yoko llamado Double Fantasy. Lo compartieron entre ellos. Esta canción es de él solo. Y fue en su momento un disco importantísimo porque fue el primer disco de él en 5 años. De hecho, cuando lo grabaron estaban sin disquera. Y apenas anunciaron que estaban grabando disco nuevo, todo el mundo les hizo oferta, pero la gran sorpresa fue que firmaron con una disquera que en ese momento era completamente nueva, que era Geffen Records, de David Geffen. Y esta canción fue el primer sencillo póstumo de él, fue número 2 en los Estados Unidos en el 81, y se llama así, Woman. Un minuto, Jonathan. Qué pena, pero quiero aportar algo. Esta es una de las mejores canciones de amor escritas en la historia. De hecho, Gerardo Cruz y yo la discutimos, él se la dedicó a su esposa. Pero el valor que tiene esta canción para la gente que la quiera oír es que él habla de una mujer toda la canción. Es una canción muy simple, muy sencilla. No tiene ni cuerdas, ni vientos. Es una cosita ahí común y corriente de rock. una balada de rock. Pero lo más sobresaliente que tiene la canción es que él nunca, en toda la canción, se lo digo a las niñas, sé que a Nicolás le parece un desastre, pero a mí no me importa. Pero digo a las niñas que él nunca le dice en la canción a su pareja que la ama. Y es la última frase de la canción donde le dice I love you. Él siempre tararea el I love you sin decirlo. Sí, y eso I love you now and forever, parte, al final. Pero esa es una parte fundamental de la canción, por lo cual me da pena pararlos en seco, pero es que esa es la parte más importante de la canción. Aquí está Woman de John Lennon. Qué pena que me crucé en la canción, pero es que la I love you, ¿te diste cuenta, Laurita, que es el puro final? Sí, esa canción es muy bonita. Pero es que el final, porque es que él nunca le dice, al final dice, te voy a repetir esta vaina 10 veces. Berraco. Bueno, este es un arepaso increíble que discutimos con mi profesor de francés. Es que estoy como muy internacional. ¿Y cómo María Juliana habla francés? Pues lo puede ganar Nico, ¿sí o no? Ah, ya, pues está, pero no, lista para llevarse francés. El más uno. Simplemente quiero la definición de esta palabra. Les voy a dar 2 veces la música. Okay. Por lo cual contesten una sola vez. Yo voy a leer la definición en francés y la traduzco, pero la María Juliana, que habla perfecto francés, la va a entender, pero ajá, es una cosa que está muy de moda en París. Yes. ¿Qué significa la palabra? ¿Cuál es el significado de la palabra ergasme? Se escribe A-I-R-G-A-S-M-E. Ergasme. Métale cosita, picardía, picarones. En francés, orgasmo es orgasme. Ya dije orgasmo. No, pero puedes corregirme, amor. Ergasme, no, orgasme es otra cosa. Yo no sé, hay gente que dice que eso no existe. Otra vez, ponga la música otra vez, que es buenísima. Dele, 40 segundos. Qué difícil. ¿Qué significa la palabra ergasme? A-I-R, gasme. En francés, orgasmo es orgasme. Dele, más música, mijo, dele, dele. No va a leer nada de lo anterior. Todo está un poquito ¿no? regular. No, pero ya. No, está. ¿No? Pues, música, maestro. No, pero, no sé si alguien ganó, no, un minuto, si alguien ganó, ganó. Sí, ya, pero ya, mijo. Es la mía, porque no sé la verdad. Uy, mira, ahí cambios. Orlando, ¿por qué aire a presión? ¿De dónde sacaste esa definición de ergasme? Es divertidísima. No sé, porque pienso que... No, pero si va a empezar a gritar, hermanito, le corto el micrófono. Estamos hablando tranquilos. Si va a empezar a levantarme, ¿Por qué le corto... Salsa? ¿Pero por qué está berraco? Si es que me salta y pregunta, ¿por qué llegó a esa definición? Y empieza, ya no sé, deje de ser tan pesado. Todo agitoso. Porque es la presión, justamente. Hay que hablar a presión porque yo dije... No. Hable decente, bueno, o le corto el micrófono de por vida. Dígame. Por eso estoy diciendo que uno no puede pensar en que... Una patanería. No que eso quiera decir orgasmo, porque no tiene sentido, no tendría sentido. Es que orgasmo se dice orgasme, y eso se llama ergasme. A-I-R es una palabra en inglés. Bueno, que no sé, como no sé francés, no sé si se la pillaron. Simplemente... ¿No sabes inglés? Dije, ¿air qué es? No, ¿qué no es sé air? Nada, no sé nada. ¿Ve? No sé. ¿Se emberraca? ¿Qué es air? No sé, la verdad no sé. Air, el the air. Por eso puse aire a presión. El aire. Por eso, aire. Y gasme, ergasme, es algo que le da uno un orgasmo por el aire, ¿no? ¿Sí o no? Pues más o menos fue lo que yo asocié. No, aire a presión, eso no es ningún orgasmo. Es orgasmo por sentir el aire. Sería el una aire a presión puede dar un orgasmo. Perfecto, ¿no? ¿Cómo? Es que para mí, ¿cómo? ¿Quién dijo eso? Y un orgasmo es fuerte. Entonces dije, bueno, asociemos. Jonathan dice orgasmo aéreo. O sea, que va en una avioneta y tiene un orgasmo. Perfecto. Pero es válida. Los dos se salvan. María Juliana no. Correa, atracción. Nicolás, anorgasmia. ¿Eso es sí. falta de orgasmos? Sí. Y Laura, una experiencia gastronómica. Menos uno para Nico, para Orlando. No, para Orlando no, para María Juliana y para Laura. Se salvan Orlando y Jonathan, pero que yo con la palabra er. La correccional. No, yo leo la última. Voy a leer en francés, es que es un chiste buenísimo. Y está de moda en París, ¿no? Y lo va a traducir, pues. Ergasme. Point culminant de plaisir attendu après avoir retiré son masque récent, l'air frais sur son visage, caractérisé por un A expressif. Es el punto culminante de placer que se alcanza después de retirarse el tapabocas y sentir el aire fresco en tu cara. No me diga. Caracterizada por un ¡ah! Expresivo. Muy bueno. Buenísimo. Comparto muy esa bueno. definición enteramente. Muy bueno. Muy se bueno. Orgasmo. El orgasmo de quitarse la el tapabocas. El aire, te tiene un orgasmo de que sienten en la cara ese aire fresco. El aire y dice, fresco. ¡Oh! Tuve un clímax, ¿sí o no? Claro. Claro, tal cual. Me parece espectacular. Un airegasmo. Airegasmo. Demasiado genial, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Que realmente muy criollo airegasmo. No, es que es muy bueno. Es que el air es gringo y gasmo viene de orgasmo, ¿no? Pero es que usted se quita el tapabocas y básicamente, no voy a decir la palabra que usan actualmente las muchachitas estas, pero bueno, usted tiene un clímax, ¿le parece bien? ¿Ya? Me pareció espectacular. Ya volvemos. ¿Ya despegamos? No. Ah, bueno, mijo, yo no tengo nada que decir. A las 6:05 seguimos con la vida del maestro John Lennon, homenaje, y han sentido un orgasmo, Nico. Uy. Sí, claro. Se llaman los que ha podido sentir el pobre Jonathan, que lleva 10 horas con esa máscara y cuando llega a su casa y se quita eso. No, qué desespero. Qué frescor. No me imagino esos pantalones. Ya volvemos, no hacen bueno. Pero. No. Laurita, mi amor. ¿Cómo quedó el arepaso? Es que Orlando y el muchacho Jonathan agarraron la palabra aire y por eso pues no los voy a maltratar como a ustedes. ¿Cómo quedó el arepaso? Laurita. Laura. Lau. Lau. Se pudrió todo. No, y sentí un golpe que se cayó alguien de una mesa. No. No. No sentí eso. Se pudrió todo. No se preocupe. Mientras tanto, voy a volver a repetir la traducción en francés, pero es que el final es Nico. Es que Nico, usted no entendió el final. Point culminant, punto culminante de plaisir. Uh-huh. Attendre. Porque hay tres verbos en francés muy difíciles que son attendre y ¿no? Attendre. ¿Ah? A tanto que es esperar, a tanto es alcanzar y a tanto es apagar. Es que es un idioma muy hard. A mí me o sea, yo les igual. Digo, no estudien esa vaina. Es muy difícil. Punto culminante de placer alcanzado, a tanto, perdón. Bueno. Después de haberse retirado el tapabocas y sentir el aire fresco sobre tu rostro. Pero, y en francés, son más a ressentir l'air frais sur son visage. y el final es Nico. Caracterice por un expresivo. Claro. O sea, usted al final dice eso, expresivo. Eso, se quita la vaina y dice Oiga, no hay palabra en español que describa eso, ¿no? A ver, Raquel, eso pues es lo más crear, increíble. ¿No? Sí, pues no hay palabra en creada, español. ¿No? No, eso sí, es dificilísimo. El francés es una pesadilla. Hola, Laurita, mi amor. ¿Cómo van a darle paso? Quisiera saber si se quitaron los puntos. Orlando tiene menos 8 puntos. María Juliana tiene menos 6. Nicolás tiene menos 4. Yo tengo menos 1. Y Jonathan tiene 2. ¡Ay! Jonathan, sólido. Jonathan, muy bien. Sólido. Bueno, en un día como hoy pasaron cosas. Lo que pasa es que John Lennon es como cuando se murió Michael Jackson. La pobre... Farrah Fawcett, no, Fawcett quedó. Nadie le paró y, bolas, y el payaso pobrecita. Bebé, ¿qué me dice usted? Falleció el día del payaso. Pero, ¿también? Mucho pero más importante que Michael Jackson, el payaso. Su cadáver estaba tibio cuando se murió Michael Jackson. Sin piernas, ¿no? Era un poquito diabético, sigamos. Bueno, o como cuando murió Gabo, que también murió Cheo Feliciano. Murió Cheo Feliciano en la mañana. Pobre correcto. Cheo. Pobre Cheo. Bueno, en un día como hoy nació en 1922. La temperamental, Olguita Guillot. ¡Ah! Hombre, Olga Guillot. Saludos a la señora Josefina y a mi padre. Claro, qué voz linda de Olguita Guillot. En un día como hoy, Emilio, pues desafortunadamente no se le puede hacer nada, pero es un gran músico. Nació Chucho Valdés, 1941. En un día como hoy nació un niño grande, Guillermo del Toro, ganador del Oscar a Mejor Director por la película... ¿Qué más le gusta a Nicolás? La forma del agua. ¡Peliculaza! En un día como hoy nació David Cameron, amigo de del señor Juan Manuel Samper, premio Nobel. Es que me puse a pensar en el Nobel de Juan la Manuel Paz. Samper. Óigame, se mete una mezcla ahí importante, ¿oyó? No, pero es que el Nobel de la Paz ya lo están dando a cualquier persona. David Cameron, en el 66. En un día como hoy nació Pete Docter, director, guionista, productor. En un día como hoy nació Steve McQueen. No me diga. Era director británico de 12 años de esclavitud. Oiga, de verdad, es que no ve. Y en un día como hoy nació solamente esta cosita. Bella Hadid, modelo gringa, 96. Bella. Laura nació en el 84, ¿no? Para que, sí, para que estemos claros, ¿no? Para que estemos, sí, sincronizados. Sí, sí, sí. Laura Acuña nació en el 80, ¿no? Para que estemos claros, mijo. En el 80. Tiene 40 años, es una preciosidad. Bueno, conozco otras actrices en el 75 que triunfan. Bueno, listo, no se lo olvide y lo vuelvo y lo repito por última vez. Es que me parece lo máximo la última parte de la vaina. Claro. Después de la experiencia de quitársela, dice caracterice par un expresive. Caracterizado por un expresivo. Y bueno. Muy bueno. Qué vaina tan increíble, hermano. Estoy feliz porque es bueno. Es un buen arepas. Bueno, sigamos con Mr. John Lennon. Esta canción es para mí de las más lindas que hizo él con los Beatles. Es una canción que él hizo en el 65, completamente influenciado por Bob Dylan. Es muy folk. Tanto en su manera de cantar como en la instrumentación. No fue necesariamente un gran éxito en listas, pero es de las más mejor, recordadas de ellos. Esto es de la película Help, que además recordemos que Lennon fue actor en las películas A Hard Day's Night y Help con los Beatles. Y nunca se me olvida la escena en que él canta esta canción en la película Help. Le canta esta canción a Eleanor Bonn, actriz inglesa. Aquí está esto que se llama You've Got to Hide Your Love Away. Bueno, super serie menudo por Amazon y a principios de los 80, estamos hablando de historias de los 80, con apenas 18 años, la tahitiana Valtiari Hirshon saltó en las revistas del corazón. Porque ¿sabe de quién se enamoró, Nicolás? ¿De quién? Julio Iglesias. ¡Ah! No me diga. Una pinta brava. el hombre era mayor que ella 21 años, lo cual yo no tengo ningún derecho a opinar absolutamente nada. ¿Por qué? No, yo no tengo por qué explicar, pero esta relación duró del 82 al 88. Sí. Y él logró meterla como presentadora modelo en Los Ángeles para iniciarse como actriz. Participó en series como Pacific Blue, Stargate, Heat y otras cosas. Linda, era gordifloncita. Desde que acabó su relación con el cantante español La Tahitiana, que ahora tiene 56 años, ha mantenido su vida personal fuera de todo. Pero ha mostrado al mundo un problema, tiene cáncer en la médula, hombre. Y eso me tiene muy triste. Baitera ha colgado en las redes sociales muchas fotografías de su sonrisa y optimismo desde una cama de un hospital. A ver, una notica de los 80, Nico, hermano, por mire, favor. Esto fue noticia. Me acuerdo que de hecho pasaron por televisión en canales internacionales el asunto, porque en Chicago encontraron en el año 86 una caja fuerte que era propiedad de Al Capone. Bueno, eso fue un despliegue de cosas. ¿Qué es Al Capone en los discos? ¿De verdad? ¿Con Dorito, ochentero? Nos podemos ir todos después del chiste. Mire. es de Condorito y es de los ochentas. Bueno, listo. Bueno, de los setentas, pero de los ochentas fue tan rememorado que lo repitieron varias ediciones. Bueno, tranquilo. No se imaginen una caja fuerte pequeña de Al Capone, ¿no? Uno de los duros de la mafia en los Estados Unidos en algún momento. La caja fuerte medía 41 metros de largo, 3 metros de alto y otro tanto de ancho. Entonces, bueno, eso llegaron cámaras, policía, gente para abrirla. Eso fue un espectáculo, yo me acuerdo de esa época. Bueno, y ahí empezaron a abrirlo. Intercalaban obviamente en las transmisiones las imágenes pues, de Al Capone, de su muerte en el año 47, todas esas cosas. Finalmente, suena que se abre la caja fuerte. Abren y cuando empezaban a pensar todos, ¿hay algo ahí? Había un caparazón de concreto. Entonces llamaron a unos tipos para que dieran cincel a ese concreto a ver qué aparecía detrás de la caja fuerte. El caparazón de concreto tenía 3 toneladas, así que imagínense. Ante esa circunstancia dijeron, aquí tiene que haber algo, una fortuna gigantesca. Cuando terminaron de abrir la caja fuerte, decepción. Había un frasco vacío dentro de la caja fuerte, no era nada más. Uno de los espectáculos televisivos que yo más recuerdo de los ochentas. Bueno, vamos a poner una cancioncita de Menudo. ¿Cuál estamos oyendo, perdón? Claridad. Claridad, pongamos otra de Menudito. ¿Cuál va a ser? Pongámosla. No, pero no veo cómo la van a poner. Otra cancioncita de Menudo, Jonathan. Bueno, años 80 con Menudo, buena serie. Sí, hay que verla. Voy a cambiar todo el plan, Emilio. Vámonos con... Sí. Sí, no, esa no va. La que te dije ya no va porque ya salimos, ya los 80 fueron en los 80. ¿Qué quieres poner de lo que tenemos en la lista original, por favor? Bueno, voy a pedirle entonces a Jonah que me prepare esta canción que me parece de lo lindo que compuso John Lennon en su vida. Esta es una de los Beatles, del álbum A Hard Day's Night. Mucha gente de jazz la hizo un gran guitarrista cantante brasilero en su momento, Nando Lauria, que aquí hemos puesto mucho esa versión, pero aquí está la original. Esto se llama If I Fell. Madonna no sería Madonna si no hiciera las cosas que hace. ¿Hablamos cháchara, Nico? Echemos cháchara. Ahora. Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. A sus 62 años, la diva del pop parece estar ya de vuelta del todo. Pero su última excentricidad, que me pareció un poquito ridícula. Pero eso es lo que pasa cuando la gente tiene animales. Anunciar que va a dejar su casa de Lisboa, donde residió 3 años de una manera un tanto extraña, y mandó un video y se lo explicó a su perro Coco, al que lo llamó por un FaceTime y le dice: Coco, 15 millones de seguidores en Instagram, Coco, voy a dejar mi casa de Lisboa, es todo muy emotivo. Te lo confieso, te adoro, mi Coco. Yo, después de esto, dejo de ir un disco de Madonna de por vida. Yo nunca más. ¿Quién es la señora? La acabo de borrar de mis archivos. Madonna, ¿qué tal estos cuentos tan ridículos? ¿Qué estás Whisky, haciendo? Te informo que me voy del país. Ay. Bruno, te informo que confundí a Jaime hasta que no pude en la sección anterior. No, que le digan a uno, hermano. Listo, Nico. Pues mire, el mundo al instante. De yo sé quién sabe. ¡Ay, el partido! Lo que usted no sabe. ¡Ay, el partido! No, ¿sabe qué lo va a contar? Faltan 2 minutos. ¿Se acuerda lo de los prisioneros? Pero no tiene derecho a verlo 2 minutos antes. ¿O? ¿Se acuerda de un grupo que se llama Los Prisioneros? Sí. Uy, malos con ganas, ¿no? Un grupo muy... tuvo muchas controversias. Muy apresados por la falta de calidad musical. De hecho, tuvo muchas controversias. Por líos entre sus integrantes, entre González y yo no sé si fue el baterista Narea, Claudio Narea, puede ser, sobre amoríos con la esposa de uno y otro. En fin, hubo una cantidad de asuntos muy complicados. Pues ya se anunció que van a hacer una serie sobre este grupo de rock chileno que se convierte un poco en una de las piedras angulares del rock en español en Sudamérica. La serie irá más o menos 30 minutos de duración por capítulo y obviamente va a abarcar el momento más exitoso de este grupo, que fue entre 1984 y 1989. Laurita, el mundo al instante. Con la relación de amistad que sostienen Rod Stewart y Elton John, pues que era muy sólida hasta hace algún tiempo, que al parecer tuvieron un altercado y a él le preguntaron por esa relación, a Rod Stewart, en una entrevista, y entonces él dijo que le había mandado un mail y que no se lo había contestado y que varias veces había rechazado reconciliarse. Pues resulta que las diferencias entre ellos habrían comenzado hace un par de años, cuando Rod Stewart trató de deshonesto a Elton John después de que él dijera que se retiraría de los escenarios después de una gira mundial. Entonces él dice: decir que me voy a retirar suena a querer vender boletas y eso es deshonesto, eso no es rock and roll. Y a Elton John no le gustó ni poquito eso. Y pues Rod Stewart dijo: ah, bueno, pues no es tan grave, ¿no? Le voy a mandar un mail a ver si me responde. Y Elton John no ha querido hablarle desde ese momento, desde que le dijo deshonesto por mentir y decir que se iba a retirar, y no se retira. O al parecer, según Rod Stewart, para querer vender más boletas. A ver, María Juliana, el mundo al instante, el partido. ¿Qué opinas de la alineación de Colombia? Está buena, pues hubo mucha confusión conforme a esa alineación, Jaime. Pues la verdad es que Queiroz salió con jugadores que no se pensaba que iban a poner, ¿no, Nico? Sí, claro. Mucha confusión al respecto. Mucha confusión. Sigue, María Juliana, por favor. No, ya, básicamente eso es. ¿Quieres que te diga la alineación, listo, Jaime? No, yo la tengo acá, no. Pero es que leer la alineación, bueno, no era tu concepto, tu criterio, tu cosa, pero no pasa nada. Bueno, Nico, entonces, ¿cómo va el partido hoy? Pues, hombre, la expectativa va a lo que pasó ayer, ¿no? Fíjese que Chile perdió contra Uruguay 2-1, ya en el último minuto con un gol de Maxi Gómez, el delantero del Celta y de Valencia. Pero le digo que Chile dejó una muy buena impresión, más allá de la derrota. Reinaldo Rueda ha armado un buen equipo y ese va a ser el próximo rival de Colombia. Ese partido se jugará el martes, pero hay que esperar cómo le termina de ir a nuestro equipo, a Colombia, contra Venezuela esta tarde. Muchas gracias, Nicolás. Estamos haciendo el homenaje a John Lennon. Vamos con música, Emilio, por favor. Ok, pues mira, ya que Laura menciona a Elton John, pues a ver, de nuevo vamos a cambiar un poquito el orden. Hay una canción importantísima de la carrera de John Lennon como solista, en la que tiene que ver mucho Elton John. Y de hecho tenemos dos versiones. Primero vamos a mandar la original y luego le voy a pedir que fue a número Jonah, que fue número, que fue número uno, ¿no? Y luego vamos a registrar dos minutos de la original y luego le voy a pedir a Jonah. No, la original completa, por favor. Y la última, por favor, un minutico. Muchas gracias. Ok, listo. Entonces, primero vamos con la original completa y luego le pido a Jonah que tenga lista esta, que es la de Elton John y John Lennon, de este clásico del 74, Whatever Gets You Through the Night. Empezamos primero con esta versión, la versión original. Bueno, Emilio, ¿cuál es la versioncita que tenemos? Es que imagínense que Elton John tiene un gran significado en esta canción, en Whatever Gets You Through the Night, porque el órgano, el piano, los teclados y todo eso, primero que todo, los tocó él, y además hizo la segunda voz, y cuando la grabó con Lennon, él le dijo, mire, esta canción la apuesto que va a ser número uno en Billboard, y si es así, hagamos una apuesta, si la canción llega al número uno en Billboard, yo tengo un concierto en Madison Square Garden, usted sale de invitado, de sorpresa, solamente lo anunciamos segundos antes y la canta conmigo. Y ese fue un concierto histórico porque, de hecho, John Lennon en esa época estaba separado de Yoko Ono. Y John Lennon y Elton John los volvió a juntar en ese concierto, en el 74, en Madison Square Garden. Así que aquí están Elton John y John Lennon con Whatever Gets You Through the Night en vivo en Madison Square Garden. Un nuevo lugar será testigo de la creatividad y del talento de emprendedores colombianos. Conoce Crea Colombia en Fontanar Centro Comercial en el segundo piso. Descubre más en @crea_colombia. Space, the final frontier. Viaje a las estrellas. En los originales. Bueno, muchachos, ¿y cómo va el partido, Nico? Pues mire, 0-0 hasta ahora, 8 minutos. Echaron a un venezolano, no, hombre. No. ¿Cómo así? Lo acaban de echar a Machis, me da pena. Lo acaban de echar a Machis, mijo. ¿Y lo expulsaron? Sí, lo acaban de echar, mijo. Echemos cháchara. Lo mío es conversar, es charlar, no sé, es echar chat. Parece que sacó un fusil. Yo no soy periodista, en las piernas, pero ¿sabes? Soy un buen conversador. Mire, no importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el 32, final del día de lunes médico, a viernes, ¿no, Nico? De 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, Nico, en los originales de la FM. Lea. No, cuente. No, lea, que le acabo de mandar una cosa. ¿Para qué lea? Rápido. Bueno, no, yo leo, ya, ya, aire mío. No, por eso, pero lea, que es importante. Ah, ya, ok, listo. ¿Pero yo puedo hablar? No. No. Bueno, pero tengo entendido que echaron a un venezolano, eso es todo. Bueno, vamos con nuestro tema, hermano, gracias. La cocina española no se entiende sin la casa, ¿no? Sí. Ese tesoro ibérico que muchos nos envidian. El 10 de octubre se abre la veda de varias especies y los restaurantes especializados pues no van a poder seguir con ese placer. ¿A ustedes les gusta la comida de casa, Nico? ¿De cacería? Sí, me parece magnífica, buenísima. ¿Le parece bien un ciervo? Unas hamburguesitas de ciervo comí en Rusia. ¿Qué tal un venado? Comí en Rusia hamburguesitas de ciervo. ¿Y de venado? ¿Y qué tal faisán? ¿Cómo? Pero soy el primero en la lista para cazarlo y comerlo. Cazar. Bueno, hay un restaurante increíble en España que se llama Horcher. Y Horcher celebra su 77 aniversario en Madrid y comenzó hace 116 años en Berlín. Y anuncia su temporada de comida de cacería, Laura. ¿Tú qué prefieres? ¿Una becada? ¿Una perdiz a la prensa? ¿Qué prefieres? ¿Un faisán, un lomo de corzo, una lombarda, un spuchel o un venado? Dímelo. No, no, tanta variedad me aturde un poquito, creo que paso. No, no, y es que tienen un almizcle que no les puedo describir. Nico, parele bolas al programa, hermano. Al fin no, es que los derechos, parele bolas en todas las orinales, mijo. Vamos, cháchara. Estoy oyendo. Bueno, ¿tú has comido comida de casa, de cacería, María Juliana? No, Jaime, jamás. Es muy fuerte. Haré paso número uno. No, es buena, es buena. Perdón, ¿número uno o dos? Número dos, ¿no? Dos, número dos. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Una reversa rara, pero yo no hablo de esa vaina porque entonces no puede echar cháchara. Superan los conocimientos. Lo rojo ya no es rojo. Lo rojo es del color del cielo. El que no piensa, también. Buena suerte. Mucha atención, póngale muchas bolas a esto. Ayer fue entregado el premio Nobel de Literatura y se lo ganó una mujer antigua que Barack Obama le dio un premio, que fue la medalla de honor de la Casa Blanca, se llama Louise Gluck, 77 años, y es una mujer que parece que escribe los poemas más lindos del mundo. Pocas veces se han entregado premios de poesía en el Nobel. Uno de los últimos que ganó, el último fue Bob Dylan, que escribe más Jaime Sánchez que el man, pero yo no digo nada. ¿Usted qué opina? Bueno, déjelo. Pero dieron el Nobel, ¿no? ¿Se acuerda? Y no fue. Sí, no. Y desairó a la academia. Ese es un sí, que no me den peloto. Esa vaina. Ay, pero no, y le dieron la plata y se la gastó y se la cogió, ¿no? Eso sí, desde el primero para abrir esos bolsillos. ¿Cuántas mujeres se han ganado el Nobel de Literatura? Oh, Jonathan con el diccionario. Ya se acabó. Rápido. Laura 11, María Juliana 7, Orlando 3, Jonathan 3, Nicolás 9, menos 1 para Orlando y Jonathan. En los originales. Párele bolas al programa, Nico, hermano. No es que usted no tiene los parando bolas. No es que no tiene los derechos al hablemos cháchara. Eso le digo. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. No cháchara. Corrected her. Nadie gana punto. ¿Cómo va el arepaso, por favor, Laura? ¿Cuántas son? Orlando Laura tiene menos 9 puntos, María Juliana tiene menos 6 puntos, Nicolás tiene menos 4, yo tengo menos 1 y Jonathan tiene 1 punto. 16 mujeres se han ganado el premio Nobel. Ah, qué bien. Desde el año 1901, ¿no? Nada bien. Ah, qué mal. Un poco pequeño, ¿no? Sí, pero imagínate nosotros diciendo 3, 7, todos negativos. Por eso ustedes, es que ustedes son misógenas. ¿Sí o no, Nico? No, bueno, jamás, tranquilo. No digas eso. Claro, porque no respetan. Mire, Gabriela Mistral se lo ganó. Se lo ganó un poco de gente, muy importante, pero muy importante, claro. 1901, creo que solo un año no hubo Nobel, pero el año siguiente echaron dos premios, ¿no, Nico? O sea sí, que vamos empatados, mijo. Que sí me parece terrible es el premio Nobel de la Paz. Ahora se lo ganó la ONU por un programa de alimentos. El premio de la Paz se volvió un problemita desde hace rato, pero yo no digo nada, señor. Vea el partido fresco, yo le voy a decir a Emilio tranquilo. Que nos acompañe. Véalo fresco, mijo, tranquilón. Aquí está música. Vamos entonces a continuar ahora con, yo creo que la que es la canción más importante de John Lennon, por lo menos en solitario. Es una canción que refleja bastante su espíritu, lo que él era como ser humano. generó controversia con la iglesia, generó controversia con todo el mundo, porque pues es una canción que habla sobre la imaginación. Producción de Phil Spector, que notorio después se volvió Phil Spector por el tema del asesinato de su pareja. Y esto se llama así, Imagine. Bueno, vamos con el tema del día, Nicolás, por favor, ¿sí? A la pregunta. ¿Qué acto no sexual te genera placer? ¿Se canceló el segundo debate entre Donald Trump y Joe Biden, Nico? Le iba a contar precisamente Dele, eso. Mi hijo. Cancelado ese debate, ¿oyó? Le iba a decir eso. ¿Y cuál fue la razón? Mire, eso acaba de ser publicado en el diario El País de España. Y era, bueno, una de las grandes dudas que existía, pues, a partir, uno, del contagio de Donald Trump. Pero la Comisión de Debates Presidenciales, que es la que organiza el asunto, dijo que lo iban a cancelar, y tiene que ver lo que estábamos hablando de su contagio, porque Trump no quiso hacer el evento de manera virtual, porque entendemos pues que el contagio y demás del COVID-19 hace que su situación de salud pues no sea buena para afrontar algo así, un debate que es muy exigente, y también para la protección, por supuesto, de los demás. Entonces, por ahora, ese debate que estaba programado para el jueves 15 queda cancelado. El tercer debate, que es en Nashville, es el 22 de octubre, por lo que uno supone que, de acuerdo como continúe, digamos, evolucionando la salud de Donald Trump y cómo continúe también la dinámica, en este caso, justamente esa, pues de condiciones del primer mandatario de los Estados Unidos, se pueda hacer el debate el 22. El 15 ya no. Muchas gracias. El tema del día, Nicolás. El tema del día, ¿qué acto no sexual te genera placer? Rascarme el oído con Ocopitos Johnson. Nota, Nico. Vamos a poner 5-4. Sol Sebastián Ocampo, olerme los dedos de los pies después de cortarme las uñas. Es un buque como a queso. Nota, Nico. 5-4. Es que están muy malos hoy. Están muy malos hoy, Ale. Están malos, Nico, malos, malos. Comer bien y tomar buen licor, cocinar para la familia, eso de verlos tragar con ganas me hace feliz. Me jacta de las desgracias amorosas de los demás. Escuchar el galopar en las praderas de No Leo Nada. Siempre que gana un más uno, Nicolás Samper, el John Remy de la radio. Reventar el plástico burbuja, dije Jambi Andrés Barbosa. Buena. Bienvenidos a los originales. Está demasiado flojo el tema del día, pero vamos a tratar de recuperarlo. Oiga, Nico, una pregunta culta suya. ¿Qué pasó con Carlitos Sánchez, que fue muy importante en la selección, hombre? No, pues Carlos Sánchez, recuerda usted, él... ¿Dónde está? No sé. Él participó en el Mundial de Rusia 2018. Sí, yo lo recuerdo. ¿Se acuerda que lo expulsan en el primer partido contra Japón? Por una mano que comete... Y bueno, eso es un penalti para Japón. Perdimos ese partido, que fue el primero de la salida de Colombia. Luego, él se va a Inglaterra a jugar en el West Ham. Él había estado antes en el Elche, pero le digo que hoy por hoy creo que anda sin club. ¿Pero qué le pasó, Carlitos? Era un duro. Él se lesionó, sufrió una lesión grave en Inglaterra. Y bueno, él fue perdiendo como su posición por cuenta de eso. Hoy tiene, muestre cuántos años tiene Carlos Sánchez, debe tener por ahí 32 años, ha llegado un recambio está también. Frito. Ha llegado un recambio en la selección, porque Wilmar Barrios, que es quien está ocupando ese lugar, pues lo hace muy bien, y Queiroz, a diferencia de Pekerman, no juega con dos volantes de marca, Queiroz juega con uno y dos interiores, y ese uno es Barrios. En la fórmula anterior con Pekerman jugaban Carlos Sánchez y jugaba Abel Aguilar, que era el otro de marca, pero era un hombre que tenía más salida, que jugaba como un interior por izquierda. Uy, listo. Hermano, yo le pregunté, pero es que es algo en unas vaciadas, está peor que Orlando, ¿no? No, pero... Yo no sé nada, yo no sé nada. Es que claro, no sé nada. Sí. Es que nunca sabré nada. Yo no sé nada. Bueno. La serie The Boys se pone cada vez mejor. Hoy se estrena el penúltimo episodio de su nueva temporada y esta intensa historia que muestra la oscura verdad detrás de los clásicos superhéroes. Así que aún estás a tiempo, ve ahora a Amazon Prime Video y únete a los rebeldes para descubrir de una vez por todas si los verdaderos héroes nacen o se hacen. Si aún no te suscribes, comienza ya tu prueba gratis y disfruta historias originales y exclusivas como The Boys. Es hora de ponerle la cara al sol con Sondark. Sondark, el guardián de tu piel. Y es naturalmente colombiano. En Colombia son las 7 de la noche, 3 minutos. Seguimos en los originales. Evita los efectos dañinos de la luz artificial. En los originales. Los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, qué coño, eso no tan ni bueno. Bueno, Lau, arriba el premio que tenemos, ¿no? Muy arriba, Nico, porque está fantástico hoy. Es un trimestre platino Bodytech por un valor comercial de 810 mil pesos. O sea, fantástico. ¿Cómo? Porque imagínate que, claro, pues, para que todos estén ya terminen el año como debe ser. Nico, porque la cadena de gimnasios colombiana Bodytech ya tiene las puertas abiertas de sus más de 90 sedes en el país y con el propósito de mejorar la salud física y mental de sus usuarios. Al ser IPS de primer nivel, pues cuenta con los más altos estándares de bioseguridad como distanciamiento de máquinas y equipos cardiovasculares, aforo limitado, limpieza permanente con un sistema de aspersión, con una sustancia altamente efectiva contra virus y bacterias. Y es que a 45 días de su apertura, pues esta compañía ha recibido ya en sus clubes 145.600 asistentes. Así que mi invitación es a hacer ejercicio y fortalecer nuestro sistema inmune. Además, por supuesto, de elevar nuestro estado de ánimo y productividad. Para conocer más sobre los planes y tarifas, los invito a que ingresen a www.bodytech.com.co. Entonces ya saben, el premio de hoy está fantástico. Bueno, vamos con cosas internacionales. ¿Qué vamos a poner? La isla de la fantasía, yo creo, ¿no? Veala, echemos cháchara, Nico. Eso, cháchara. Echemos cháchara. Lo mío es conversar, es hablar, es echar cháchara. Yo no soy periodista. Hay gordísimo cuadrado, pero ¿se puede decir eso? Sí. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. ¿Quién, lo quién importante es conversar rico. Debe ser un y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos se puede hablar, ¿no? El final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Nico no puede la emoción, o sea, es como si... O sea, vio el maná del cielo, el que usted algún día dijo que usted tranquilo. Tenía, ¿no? No, es bueno. Escaso. No, pues hijo, yo tengo un maná que nadie tiene. Yo, bueno, listo. Bueno, la isla de la fantasía, pero yo quisiera leer una carta. A veces llegan cartas, por favor. Esto es divino. Hay historias que nadie sabe, pero que uno cuenta... La literatura y es súper linda. Y no importa si es famosa o no la persona. A veces llegan cartas, por favor, Jonathan. ¿Cuáles son los nervios? Gracias. En los originales, a veces llegan cartas. A veces llegan cartas con olor. Chiste, perro. Chiste. El cuerpo sin vida de Jan Severg apareció en el asiento trasero de un Renault 5, estacionado en una calle parisina, el 8 de septiembre de 1979. Un frasco de barbitúricos y una nota de suicidio acompañaron el cadáver de la que había sido ícono indiscutible de la Nouvelle Vague. Le faltaba apenas 2 meses para llegar a los 41 años. Diego, mi querido hijo, yo soy de Solé. Yo no podía vivir más. Compréndeme. Sé que puedes hacerlo y sabes que te quiero. Sé fuerte. Tu madre que te quiere. Rezaba esa carta. Trágico destino para una mujer que arrojaba un amplio historial de depresiones, crisis nerviosas. Se casó 3 veces, una de ellas con el novelista Romain Gary. Y en fiestas nocturnas, donde abundaba el alcohol y las drogas. Fue descubierta por Otto Preminger como la Juana de Arco en Saint-Juan, 1957, para la película que quedará para siempre en la frescura de los cineastas por esta americana, esta gringa moderna de cabello corto que aspiraba a su escritora y vendía al New York Herald Times por los Champs-Élysées al final de la escapada de Godard. Independiente, apasionada, defensora de los derechos civiles de la población negra, su relación con las panteras negras, que gozaban de prestigio entre intelectuales franceses, marcó uno de los capítulos más turbios de su biografía y el inicio de una debacle de la que ya no remontaría. Su militancia antirracista puso en alerta al FBI, que la persiguió implacablemente, y divulgó el rumor de que estaba embarazada de un líder negro del partido, pero el bebé que esperaba era fruto de una relación que había mantenido con un novio mexicano. Todo ese revuelo y su adicción cada vez mayor a los barbitúricos provocaron que Nina fuera prematura y muriera a las pocas horas de nacer su hija. El suceso marcaría profundamente a una Jan Seberg que ya no levantaría la cabeza. Tras varios intentos de suicidio, en uno de ellos se lanzó en las vías del metro de la Gare du Nord, y su última escapada fue los barbitúricos y la muerte. Qué linda historia. Y nadie sabe quién es John Severn, ni siquiera yo sabía. Pero me parece una historia muy triste. Vamos a matizarla con la música de John Lennon, por favor, por favor. Bueno, de hecho esta es una canción con una historia triste porque habla sobre un tipo que se suicida y es sobre el último día en la vida de esta persona, y es contada desde 2 puntos de vista. Primero, John Lennon la canta en tercera persona, pero luego a la mitad entra Paul McCartney y la canta en primera persona desde el punto de vista del protagonista, y es considerada como la pieza central del álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de los Beatles. Y de hecho es famosa porque al final tiene el acorde más largo que se ha grabado en la historia, un acorde que dura como 40 segundos. Y aquí está Day in the Life. En la agencia Elite nació el ideal de supermodelo, una fórmula que las hizo famosas pero frágiles en lo personal. Tengo una foto absolutamente divina. O sea, qué mujerones. Naomi Campbell. Esto es 1990. Imagínense la de 30 años menos, ¿no? A la diosa de ébano. ¡Nico! ¡Uy, no me diga! Pero hace la... Linda Evangelista, divina. ¡Uf! Tatiana Patiz, Christy Turlington y Cindy Crawford. Bueno, Cindy no la tocan hace varios años, pero no hay problema. Su esposo se llama Randy Gerber, que era de niño el bebé de las compotas Gerber. Sí, claro, exacto. La historia de Elite es John Casablancas, que falleció en 2013 a los 71 años. Y este hombre se inventó la palabra la supermodelo. Pero son mujeres que fueron exitosas, pero perdieron toda su integridad personal. Todas esas mujeres entregaron todo por una causa que al final no sirvió para nada. Y es que, por favor, niñas, no crean la palabra supermodelos. Eso fue, eso ya no es, porque hoy en día cualquiera puede ser supermodelo, incluyéndome yo a mis 74 años. Muchas gracias, señor juez. Bueno, bueno. No, pero es que además, hombre, pues sí, ese concepto no, ya pero no está, era famosísimo, marcado, ¿no? Claro, por supuesto. Pero Giselle, por ejemplo, mira, digamos los desfiles de Victoria's Secret, pues no, se acabó. Ya no más. Porque esas mujeres, ese prototipo de mujer, pues era una cosa loquísima. No sé, me acaban de informar que Colombia va ganando 3-0, pero bueno. Listo, ¿y tú, María Juliana? Bueno, pues guapos y guapas con Chris Evans, que últimamente, bueno, protagonista de Capitán América, que últimamente ha dado muchísimo de qué hablar en las redes sociales. Hace un par de semanas, yo no sé si se dieron cuenta, que se filtró un video donde se vieron sus partes íntimas, supuestamente lo posteó sin querer. ¿Cuáles partes? ¿Las de quién? ¿Cómo? Las de Chris Evans. Ah, pues su miembro reproductor. Uy, qué ordinario, o sea... No, pero... Es que yo sé que me lo ibas a preguntar, de una vez te lo digo. Es, pero esa elegancia, su miembro reproductor. Sí, pero estuvo bien. No sé, me no, gustó, estuvo bien, pero rico. Su miembro reproductor. Sí, es un poco... Su aparato viril. Uy, es no. Un poco, sí, su asta viril, es un poco polémico. Bueno, pues subió un video. Su tallo y su glande, una cosa horrible. No. ¿Cómo que no? Tallo, glande, raíz. No. Como un árbol. Lo borró inmediatamente, pero dio mucho de qué hablar en redes sociales y ahorita volvió a subir un video tirándose a una piscina en un día relajado de sol. Y se le ven todos los tatuajes, pues Chris Evans no había mostrado antes todos los tatuajes que tenía, se le habían visto un par que tenían en los brazos, pero no en el cuerpo, realmente tiene todo el pecho lleno de tatuajes y pues bueno, sus fanáticas están enloquecidas con estas imágenes. Bueno, Laurita, ¿y tú? Bueno, pues con Britney Spears. Vuelve a ser noticia por todo este tema del dinero, del manejo que no le puede dar a su dinero. No. Pues la verdad es que las noticias no son alentadoras porque dicen que está tutelada de por vida. De hecho, su abogado compara su incapacidad con la de una persona en coma. No te puedo creer. Aquí hemos hablado mucho de esta situación de Britney y de hecho... Ella había realizado una petición a la Corte Superior de Los Ángeles para que los detalles y procedimientos de la tutela legal controlada por su padre pues salieran a la luz y así todos sus seguidores y todo el público en general tuviera acceso a todo eso, pero pues al parecer Britney esa batalla la está perdiendo, pues que te comparen con una persona en coma es bastante difícil la situación de ella, una lástima. Tan bella, tan bella. Gracias, Laurita. Tú sabes que me he vuelto muy discreto haciendo piropos y cosas hacia ustedes por las inquietudes que tienen mis oyentes de mis intenciones. Entonces yo decidí silenciarme y Nico me dijo, ¿sabe qué, Jaime? Venga, hablemos. Olvide esas viejas, por favor. Exacto. No las determine, no las determine. ¿De nosotros? Para que no lo... Sí, para que no lo... Le escriban los oyentes cosas raras. Nada, pues no le pares bolas a esos oyentes que escriben bobadas. No, yo no le paro nada, yo no vuelvo, o sea, yo ya no tengo reversa. Cuando tomo una decisión, no hay nada. Un piropo a ustedes que mandan por Twitter, no lo leo, me quedo quieto. ¿Qué opinan? Nico, su opinión. Nota. 5-4. Piropo para Nico, lo leo completo, pero es que no van a decir que Nico y yo tenemos una... No. Que digan lo que les dé la gana. Bueno, Emilio. Sí. Sigamos con nuestro brother John Lennon, hermano. Qué belleza del programa. Homenaje a John. Un grande. No, y esta es la primera canción que John Lennon dijo que realmente consideraba importante dentro de sus composiciones. Una canción que él hizo con los Beatles en el álbum Rubber Soul del 65. Y es como la primera vez que él escribe desde un punto de vista personal. Y pues es uno de los grandes clásicos de toda su carrera. Esto se llama así, In My Life. Hombre, la muerte de un tipo en la India que era un actor muy atractivo ha generado una rabia, lo que llaman Bollywood. Ustedes saben que en la India se producen la mayor cantidad de películas anuales en el mundo. Y se murió un tipo churrísimo que se llamaba Singh Rajput. El hombre pues se colgó y nadie entendía qué pasaba. Pues hombre, esto ha generado un problema en la India muy grande, porque en este momento hay teorías en las cuales están despellejando a las actrices sagradas del cine de la India. Él estuvo noviado con una chica muy atractiva y muy turgente, de nombre Ria Chakraborty. Bueno. Y bueno, ella terminó presa porque le encontró una fiesta metiendo perico, pues. La tuvieron 2 meses presa y la soltaron. Pero entonces el tema en la India es qué está pasando con los actores en la India. Eso era una cosa absolutamente divina en la India. Las mujeres son bellísimas, los actores son bellísimos, pero la situación es que el primer ministro Narendra Modi dice que en la industria hay muchas aspiraciones políticas y Bollywood pues le ha tocado parar un poquito por el tema de la pandemia, pero sigue siendo el país con más producción de películas anuales en el mundo por encima de China. Laura, ¿tienes cine? Alguito de cine, por favor. Pues alguito de cine, pues esto yo creo que clasifica como cine y es con Melanie Griffith. Claro. Y Don Johnson. Claro. Y su hija, por supuesto, Dakota Johnson. Claro. Que el 4 de octubre pasado, su cumpleaños número 31. Pues a Melanie Griffith se le olvidó felicitar a su hija, un poco raro de parte de su mamá, pero. No pues es raro, uno se le olvida, ¿cuál es el problema? No, pues lo curioso es que ella lo hizo más evidente 4 días después cuando la felicitó públicamente a través de su cuenta de Instagram. Ellas llevan una relación fantástica, de hecho también Dakota se la lleva fantástico con Antonio Banderas, que también pues lo considera su padre. Ese descache muy, de los cumpleaños que a veces se olvidan. Como cine muy flojo, es una parte sentimental de señores. Bueno, pero pues, bueno, y como cine acá estoy viendo al actor indio y guapo, al actor de la India y sí, guapo, qué lástima. Se ahorcó. Es que andaba depresivo, mi amor. No, le dieron depresiones. Pero tu nota de cine muy mala, ¿sabes? Sí, no tenía, estaba preparada. Por eso, entonces corrijan a Laura Hoyos, por favor. No sé, que uno cuando se merece sus cosas se las merece. Es que a Melanie Griffith se le volvió el copiado de la hija. Nico, ¿tienes cine? Diga, no, yo no tengo esas vainas, no hablemos cháchara. Hablemos cháchara. Exacto, tengo cháchara, hombre. El tema del día ha sido como complicado, hombre. Me lo repite a ver si salvamos algo, por favor, Miquito. ¿Qué acto no sexual te genera placer? Todos. ¿Sí o no? Dormir. Nico, ¿usted qué acto sexual no le genera placer o le genera todos placer? Exacto, hermano, es que de acuerdo con usted, ¿qué acto de sexual le genera placer? ¿Alguno más o todos más que el sexo? No, ninguno. ¿Ninguno le genera placer? ¿Solo el sexo? No, ninguno, no, por eso es que usted dijo, ¿qué acto sexual le genera placer? Y uno dice, no, ninguno. Ya estoy viejo para eso. Ah, o sea, ¿qué acto que usted no lo dijo, sea sexual usted le genera así, placer? Respondí así. Y usted dice, ¿todos? Ninguno. No, ¿qué acto que no sea sexual le genera placer, Nico? ¿Todos? No, mentira, pero lo que sí dicen es cierto, porque es que una cosa es dormir y otra cosa es dormir bien. Porque uno duerme, pero de pronto usted se despierta por la noche. No, se yo, intermitente, óigame, pero cuando uno duerme, yo hace derecho. Por la tarde. Una semana estoy durmiendo no derecho, porque yo tengo problemas de vejiga pequeña. Pero duermo bien. De vejiga pequeña. A la pregunta, Nicolás, y por no decir próstata agrandada, la claro, pregunta. Más bien, ¿qué acto no sexual te genera placer? Naomi Campbell está bonita, pero Camila Parker está mejor, 0-1. No, pero eso sí toda la vida. No, pero eso sí es verdad. Demasiada cháchara. Lo van a refritar. Un día es suficiente, hágame el favor. Eso es Andrea Nieto. Nota. ¿Cómo es el tuit? No, yo no lo voy a leer otra vez. Bueno, 0-1. Ya, no hay más. Esto ha sido difícil. Sigamos con la vida de Mr. John Lennon. Emilio, por favor. El turno es para una canción importantísima de los Beatles, una canción que realmente fue composición de él, aunque se le atribuye públicamente a John Lennon y Paul McCartney. Fue número 8 en los Hot 100 de Billboard en el 67. No fue parte de ningún álbum, fue un sencillo, pero fue uno de los grandes clásicos. Aquí está Strawberry Fields Forever. Aunque ese karaoke de Juliana estaba bueno. Cuando era niño, Bong Tet jugaba en los campos de Camboya, en esa Camboya posterior a Pol Pot. Y los mosquitos mordían sus piernas mientras él trataba de hacer goles. Nunca tuvo dinero para ser atendido por un médico y empezaron a aparecer fisuras en sus piernas, en la piel. Hoy, Bong Tet tiene 27 años. Su pierna, picada por mosquitos y por infecciones no tratadas por culpa de esas picaduras, es del tamaño de un cerdo, su pierna derecha. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Yo recuerdo la foto de Jessica Cediel con su mascarilla de cristales Swarovski. Una cosa monumental con sus nalgas reventadas por tanto colágeno. Pero la moda hoy en día son los tapabocas de lujo. Los tiene Burberry, Louis Vuitton, Prada, Dior, Gucci, Chanel, Hermès, Givenchy, Maria C. Fendi, y bueno, Henry Paul y Huntsman. En Savile Row en Londres, Adidas, Bershka, Mango, Gapita. Pero hay uno en especial que es una joyería de Israel que se llama Ivel. Creó una sofisticada mascarilla con brillantes, con un corte muy similar y como un bozal con 99% N99. O sea que hay un 1% de error de que tenga alguna infección usted. Esta mascarilla sale un poco cara. No fue exitosa. ¿A cómo salió en el mercado? Era llena de diamantes. ¿Cuánto dólares? ¿Costó? En dólares, por favor. ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve! ¡Se acabó la música! Vamos a contestar a todos. María Juliana, $500,000. Orlando, $2,000. Jonathan, $35,000. Laura, $1,200. Nicolás, $250,000. Menos uno para Laura Hoyos. En los originales, la correccional. corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Nicolás, el tweet de la semana que se gana, que Laura, en 30 segundos, por favor. Bueno, pues el premio es fantástico porque se lleva un trimestre platino Bodytech por un valor de 810 mil pesos. Si ustedes quieren conocer más sobre los planes y tarifas, pues los invito a que ingresen a www.bodytech.com.co. Y el ganador de la semana. Correcto, el ganador de la semana es del tema del día. Si alguna vez lo rechazaron usted en un trabajo porque estaba demasiado capacitado para el puesto. Y el ganador es Gabriel Daza, que dijo: hace años me presenté a una vacante de supervisor y me dijeron: no tienes la formación académica de mercadeo solicitada, así que me puse a estudiar un tecnólogo. Luego me enteré que la vacante estaba de nuevo y me salen con la respuesta: no, es que tienes mucha formación para el cargo. Muchas gracias. $1,650,000 es la respuesta del arepaso. Uf, último, no, ¿cómo va el arepaso, por favor? Orlando tiene menos 9 puntos, María Juliana tiene menos 6, Nicolás tiene menos 4, yo tengo menos 2 y Jonathan tiene un punto. Bueno, les deseo un feliz fin de semana largo. Vamos a descansar todos un poquito. Muchísimas gracias por este maravilloso programa. Y no puedo despedirme sin terminar con una de mis canciones favoritas de John Lennon, como solista número uno en Estados Unidos. Aquí está Mind Games, de 1973.